La Tecno es la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. 7 años en el aire de Avellaneda. Red de radios de la UTN. Radio Extendida, La Tecno. Espacio publicitario. Hola, soy Papá Noel y necesito tu ayuda para seguir repartiendo el espíritu navideño. Por eso te invito a sumarte a la Aldea Mágica para que vivamos un momento único. Coca-Cola te espera el domingo 15 de diciembre en el Polideportivo Municipal La Patriada, Avenida Novak, entre Bonn y Budapest, Florencio Varela, de 16 a 20:30 horas. Habrá tiendas con actividades navideñas, podrás saludar a Papá Noel, encendido del arbolito y muchas sorpresas más. Entrada libre y gratuita sujeta a disponibilidad de localidades. Con tu participación, contribuiremos con esta gran cadena de buenas acciones, dejando un legado en una comunidad de Tucumán. Coca-Cola, destapá felicidad. Ya está abierta la inscripción 2014 a carreras de posgrado. Estudia un posgrado en la UTN. Especialización y maestría en Ingeniería Ambiental, acreditadas por CONEAU. Podés obtener título especialista en Ingeniería Ambiental y magíster en Ingeniería Ambiental. Las carreras están dirigidas a profesionales que posean título superior de grado de ingeniero o equivalente que provengan del campo de las ciencias básicas y exactas, otorgado por universidad reconocida. Su director es el doctor Nicolás Maceo. ¿Estás interesado? Comunicate al 4222-1908 de lunes a viernes de 13 a 20 o por mail a posgrado@fra.utn.edu.ar o visita nuestra página www.fra.utn.edu.ar. .edu.ar. Estudia un posgrado en la UTN. Fin de espacio publicitario. Quédate en la Tecno. Ya viene. Ya llega. Raíces de mi tierra. Sonido de raíz folclórica y latinoamericana. Con Karina Maldonado, Don Shigu y todo el equipo. Transmite LRI 411 FM y La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional y La Tecno, Facultad Regional Avellaneda. Transmitiendo desde sus estudios en Avenida Ramón Franco, 5050, Villa Domínico, Provincia de Buenos Aires. Héroe Colectivo, sábados de 10 a 12, el programa de la Cámara de Avellaneda. Política, cultura, debate. Héroe Colectivo, sábados de 10 a 12. Héroe Colectivo, el programa de la Cámara de Avellaneda. Música de negros. Miércoles de 21 a 23. Lo mejor del jazz. Soul, funk, blues, sin smoking. Música de negros. Miércoles de 21 a 23. Conduce Sergio Álvarez. El 2x4 se hace presente en la Tecno. Todos los domingos damos cátedra en la Universidad del Tango. UTN Tango. Universidad del Tango. Todos los domingos a las 9. Por la Tecno 88.3 UTN. Universidad del Tango. Todos los domingos a las 9 por la Tecno 88.3. La Tecno, radio extendida. Parte de la red de radios de la UTN. Desde hace 7 años, una señal diferente en el aire de Avellaneda. FM La Tecno 88.3 MHz. Radio extendida. Con ustedes, Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. En la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tudo que eu mais queria era poder te beijar e de qualquer jeito nunca mais acordar. Não sabia nem que pensar. Opa, lalá, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señor? Muy buenas tardes. Hola, bienvenidos. Qué lindo clima que hay, qué lindo clima de fiestas. Ah, están acalorados. ¿Qué lo tiró, Treinta y pico de grados. Vamos a ver qué temperatura está haciendo en este momento. No tengo la tele prendida. ¿La prendo, Neri? ¿La prendo acá? A ver, vamos a prender la televisión de la Tecno. Aquí estamos arrancando Raíces de mi Tierra. Estamos en este día, le voy a bajar el volumen como corresponde en la radio. En Buenos Aires, la temperatura es de 33 grados 5 décimas. La temperatura, la sensación térmica seguro que es un poquito más. Lo que está un poco baja es la humedad, cosa que nos permite respirar bastante mejor. Hasta hace una hora atrás hacía 36% de humedad, lo cual no es tanto. Imagínense con un 70, con un 74. Mamá, mamá, la gota gorda, Bueno, señores, Karina Maldonado es mi nombre y mi apellido. Vamos a presentar a la muchachada, los que estamos trabajando a esta hora de la siesta. Una tarde que se presta para la radio si estás tirado bajo la sombra de un tala o abajo de la sombra de un árbol de Villa Domínico, mamá. Es lo mismo, Con el, A la sombra del perejil, dice. A la sombra del perejil. Era petizo el tipo. Y tiene que ser un petizo, porque el arbolito, claro, es como un, ¿cómo le llaman a estos que son, arbolitos marciales? No, vos decís bonsai, no, bonsai. Pero esto es otra cosa. Hay alguna gente que es bonsai también, así chiquita. Así chiquita, sí. Y medio fascista a veces también. Bueno, es otro tema. Lucero Aguirre ya tomó la posta del programa. ¿Cómo estás, Lu? ¿Bien? Bien fresquita. Acá es como, viste, como cuando venís de la calle, mucho sol, muy caliente el sol en Buenos Aires, te relajás, se relaja mucho la mente, el cuerpo, con el frescor de los aires acondicionados de la radio. Gracias a Dios funciona todo. Demos gracias a lo que crean, pero demos gracias porque funciona todo, porque tenemos luz, porque hay un ventilador en casa, porque podemos abrir ventanas y porque ahí se está nublando. Hay un poquito de nubes, pero no hay ninguna probabilidad de que llueva hoy. Por lo menos no es lo que anticipa el pronóstico del tiempo. Bueno, las 2 de la tarde, 10 minutos, nos antecedía, nos deja calentita la audiencia, quemando mentiras. El compañero Juan Carlos Sena con toda su tarea cotidiana de los sábados al mediodía. Y luego Raíces de mi Tierra, que se va a extender hasta las 5 de la tarde. Lucero, encargada de la parte técnica, manejando la música que programamos para hoy. Todo lo que ocurra a lo largo del programa saldrá al aire gracias a ella. Y mi muchacha. Algunos de mi muchachada. Blas Martínez Riera hoy está regando el patio. Ah, bueno. Sí, ajá. El sábado pasado estaba armando la pelopincho. Sí. Hoy está a los manguerazos. A los manguerazos. Sí, porque vieron cómo es Blas. Hace un poquito de calor y ya se pone de mal humor, te pone cara de traste. Sí, le pone muy mal carácter, le da a Blas el calor. Es algo que ni él lo cuenta. No, mentira. En realidad, cuando es artista, se banca la bota bombacha, los anillos del padre, se banca la ropa, el sombrero. Pero vieron cómo es él, que te dice, mamito querido. Ay, Dios santo. Qué calorcito que lo tiró, ¿eh? No, y putea. Yo lo conozco. Así que hoy está a los malbrazos. Sí, bombitas de agua. Hace calor. No, mentira. Hoy Blas Martínez Riera está trabajando. Está trabajando porque me dijo que tenía que tocar. Cuando Blas me dice que tiene que salir a tocar, yo no pregunto nada. Yo no digo, che, negro, ¿tenés una bailanta? ¿Tenés una rock and rolleada? No, el negro me dice, Cari, es sábado. Brocha, te dice. Que toque lo que quiera. Tenemos que tocar, listo. No voy a preguntar qué tenés que tocar. Porque no, toca vale. Chamamé y toca rock and roll. Entonces entonces con Tocados por la Noche toca rock. Sí. Y con Blas Martínez Riera Grupo toca chamamé. Yo no le pregunto cuál de las dos cosas va a tocar, ni le pregunto qué diablo toca, pero el tipo me dijo, tengo que tocar, no puedo ir. Uh-huh. Pero seguro que hizo su gran producción de la mañana. Yo me levanté tarde hoy. Sí, lo hizo. Hizo el programa en vivo Región Litoral. Gran producción, la mañana del sábado imperdible con Blas Martínez Riera. Bueno, no va a estar hoy, pero sí, el resto de la muchachada. Hoy vamos a hablar de mucho deporte con Ignacio Fernández Lirio. Y está en las nostalgias y el quichua a mi compañero, mi papi, mi horcón mayor, mi compinche. Don Shigu. Y manda purín quitata. Ancha sumata. Ancha sumata. Que hay chayescani, chaira. Estoy llegando recién. Claro, muy lindo, purini. Por supuesto. Que no va a estar contento un sábado a esta hora cuando se prenden las luces de Raíces de mi Tierra, aquí en un lugar magnífico, en esta querida casa, ¿no? Que nos honra de venir porque las 3 horas lo pasamos mejor que en Santiago. Sí. Y claro, porque en Santiago yo me acuerdo, no había ni luz eléctrica. ¿Qué hacía? Qué frío. Pero a esta hora una siesta de aquella. Único. Bajo la sombra de la sala. Bajo los 20 grados. Una chica que vino a Buenos Aires dice que le preguntó a la madre: ¿no hay aire acondicionado aquí? No, dice, no hay acondicionado porque capaz que el viento sur va a salir mañana, dice. Claro, no estaba en condiciones. De la circunstancia, no, Montaraz. Pero estos calorcitos que se sienten al venir de afuera son normales. Allá en Santiago le decíamos, está un poco tibiecito nomás. ¿Y cuánto falta para el 21? Falta una semana. Falta una semanita. Estamos sí. A 7 días del verano, muchacha. Se está adelantando. Claro. Y bueno, pero ahora no sé si va a aguantar hasta el miércoles, como decían los sabios, que va a venir la lluvia, la tormenta, ¿no? Sí. Porque aquí te dicen todo y resulta que a la tarde capaz que está lloviendo. Y ojalá que no pase. Como les decía, claro. Tenemos... perdón, tengo que seguir saludando a la muchachada. Yo estaba, claro, mientras saludaba a Don Shigu, iba pispeando el resto de la preproducción, que ya está, ajá, preparada para reproducirse. Chao, Juanca, que tengas buen fin de... Nos vemos el martes en la conferencia de Santa Aires. Nos vemos. Gracias, Juanca. Hola, Lidia del Valle. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Y Maina Purinki, mama y Sumayata. Sumayata. Cusicu Purini. China. China, no. Mana, Ari Cusicus. Ah, sí. Contenta, sí. Traduzcan, vayan traduciendo. Contenta. Ella me dice que está más o menos. China es más o menos, y más o menos no anda. Yo le digo que estoy bien. Claro. ¿Cómo es mentira? ¿Cómo se dice mentira? Está mentira. Yuya. Ahí está. Ahí se lo dije, ¿ves? Es una yuyosa. ¿Cómo se dice mentirosa? Yuyala. Bueno, hola, Oscar Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy buenas bien. Tardes. Bien, por suerte bien, con calor, pero con ganas de hacer radio. Sí. En estos lugares que tienen aire acondicionado, que es una cosa de loco, ¿viste? Sí. Cosa de no creer. Tiempo loco, hijo santiagueño. Tiempo loco y se metió en un auto con aire acondicionado. Bueno, acá estamos, tenemos varios temas y estamos escuchando un tema que va a ser cortina del verano. Es la novedad del asistente de producción. ¿A qué estamos escuchando? ¿Cómo suena eso? Nossa canção, sua dança linda me dominava. Oh, lele! Hoy me bucaroteño, está viniendo el verano, me bucaroteño. A mí me hace acordar a Pepe Upalala. El personaje de Capusotto, que es el brasilero trucho, sí, que hace un tema para el verano que siempre es pseudo brasilero. Y se mueve y salta. Bueno, pero este estilo de música se escucha mucho en verano. Es, y yo lo enganché en YouTube y dije, esto me parece que va a pegar. Esto es para Raíces. Es Carlos Vives y Michel Teló. Michel Teló, ahí está. Michel Teló, que es el de... ¿Se acuerdan del tema de hace un par de años? Michel Teló, que hacía chamamé ese flaco. Yo después investigué quién es Michel Teló. Y después de... ay, ¿cómo era el tema? Que me olvidé ahora. Así você me mata, ay, si yo te pego, eso, ay, sí, ay, si yo te pego, delicia, delicia, así você me mata, ay, si yo te pego. Ya no se acordaba. Vos sabés que lo aprendí de memoria el tema porque me había recontra pegado, retarada soy, ¿viste? Me gustan esos temas y este Michel Teló está cantando con el colombiano Carlos Vives. El video está buenísimo, qué bien lindo, playa, mucho culo, sí, mucho músculo. Muy lindo, muy lindo. Re lindo, bueno, estamos así, y además de la parte musical, Oscar, ¿qué tenemos para hoy? Noticias, vamos a tocar un poco el tema que pasó, trocar, que es cambiar también, ¿no? Por lo menos también podemos trocar, podemos cambiar un poco la visión de estos saqueos, de estas cosas tan armadas por la policía de distintas provincias, y una visión de una persona que por lo menos yo respeto mucho, que es Zaffaroni. Es el juez de la Suprema Corte. El tipo sabe mucho y sabe explicarse. Y es un audio que hemos robado también del programa de Cintia García. Gracias, a cara Cintia lavada. García. Una gentileza gracias. Especial para ella y para su productora Celeste del Bianco. Exacto. Y bueno, habla de esto y de qué tan destituyente es, qué tan no. Y hay un debate abierto ahí, porque uno dice, bueno, es un intento de golpe de Estado, otros dicen que no, otros dicen que ya cambiaron la manera de hacer golpes de Estado, que esta puede ser una nueva, en fin, eso después vamos a tratarlo. Pero el juez también, Zaffaroni, lo dice y lo vas a tocar después, más tarde, que hay una estructura policial que no se retoca hace 1000 años, entonces que se la banque el gobierno y que se lo banque el Estado. Una buena que van a electrificar el Roca el año que viene, no. Es la parte que va de La Plata a Constitución, hay un crédito aprobado por 1.500 millones de dólares, van a cambiar los coches, los el tendido también, porque tiene que hacerse eléctrico, unas torres de electricidad también. Es interesante porque uno viaja bastante mal. Y hay muchos coches nuevos ya. ¿A cargo de quién? Está a cargo de Randazzo. El ministro de Transporte de la Nación. Que es presidencia. Sí. Claro. Que viene por el lado de Nación también. Y otra que podemos llegar a comentar un poquito es sobre pichichos, mascotas. ¿Pichichos? Sí, hay proyectos de ley porque hay lugares que no puedes entrar con un perro. Sí. Y hay lugares que sí, salvo que seas ciego, entonces en ese caso te dejan entrar si quiere el dueño. Bueno, hay otro proyecto que habla de un hospital público y gratis para mascotas. Qué interesante, porque uno no tiene un mango a veces y tiene que llevar al pobre perro a algún lado y tiene que caer en una veterinaria que cobra lo suyo, y está muy bien que cobre. O hay Mapa, que por ahí consigue tener un espacio y le hacen algo a la mascota. Y bueno, una par de cosas que ya rozan la locura, ¿no? Hay gente que lleva a la mascota a hacer yoga, por ejemplo. Bueno, ¿hacer yoga? Y después vamos a hablar bien de eso. Ah, pero mira qué interesante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, después hablaremos de estos temas. Vamos a hablar de la barrabasada que se mandaron los hinchas de Boca. Me parece que también fue un tema de la semana bastante complicado, chicos. Qué ganas de romper las bolas. Sí. Está bien que Angelici, el presidente del estadio de Boca, no les quiso prestar la cancha. No les quiso prestar al estadio porque lo hacen bosta. Se lo van a romper. A la Bombonera la hacen bosta. Y pero es que, francamente, cuando uno habla de una celebración, porque sos hincha de Boca, lo ideal es celebrarlo en tu cancha. Claro. Es lo ideal, pero tranquilo, chicos, unas birras, unos chisitos, una choripaneada. ¿Qué es eso de colgarse de los carteles en el obelisco? Molestando al resto del mundo, pero además no solo porque cortás la calle, por ahí hasta se comprende una marcha. Yo con las manifestaciones a mí no me molestan cuando son pacíficas, pero está rompiendo vidrieras, muchachada, ¿qué les pasa? Como si las cosas estuvieran fáciles en un diciembre tan destituyente como este, estos boludos vienen y rompen todo. Lo sean digo, de Boca o sea Independiente, son tarados ahí en todos lados. Escúchame, la otra vez ganó Lanús, no sé qué campeonato, le ganó a Brasil, sí. Y qué sé yo, se quedaron en la cancha adentro. Y no pasó nada. Fue como un hecho ejemplar lo de Lanús. Bueno, me parece una taradez lo que se mandó, y lo digo como hincha de Boca. Hincha de Boca, antifanática, porque la palabra fanatismo no me gusta mucho. Sí, la palabra pasión, yo me apasiono con el boxeo, me gusta ver una pelea, pero no voy a ir a romper todo porque tengo ganas de celebrar, sino a los cumpleaños, ¿cómo lo festeja esta gente? A los tiros. Y más o menos. Ojo que este es un problema que ya no tiene que ver con ni con... Bueno, no voy a dejar de lado a Macri porque Macri podría haber mandado al operativo. Sabe que todos los años se celebra a tal fecha el Día del Hincha de Boca y mete más operativo, mete vallado. El año pasado pasó lo mismo, o menos. No, pasó menos. Fue peor que el año pasado. Claro. Ahora, no podemos echar la culpa al gobierno también de esto. Hay un problema sociológico. Falta de educación, muchachada, por favor, si esto hacemos por el Día del Hincha de Boca, ¿qué va a pasar en la Navidad? Dejémonos de romper las pelotas. Cuando queremos paz y armonía, cuando queremos que las cosas se solucionen, hacemos estos bolonqui. Bueno, estos mismos son los que en las fiestas de fin de año salen a los tiros a la calle, a la vereda, y porque se creen no sé qué, o muy machotes o qué, salen a los tiros y festejan así. Y los hijos van a salir igual, lamentablemente, porque es lo que ven todo cada el vez tiempo. Hay menos heridos por pirotecnia. Por suerte. Desde el año pasado bajando eso. Y quiero decir también que no son todos iguales, no, los hinchas de Boca. No. Yo volvía de laburar a las 9:30 de la noche y conmigo venían en el bondi chicas y chicos con la remera tomando Coca-Cola. Y tranquilos. No son todos. Ahora los pibes que se subían al cartel de la casa de comidas. O a los semáforos, me parece una boludez importante, gente grande, chicos. Bueno, vamos a saludar como siempre a la revista Maíz, que es una iniciativa de la del mosquito este. No es del mosquito que está pegando vuelo. La editorial nueva, ¿eh? Vamos a agradecerle a Facundo Ávalo, que es el director de la revista Maíz, cuyo tercer ejemplar está por llegarnos. Todavía no había salido de la impresión y de la imprenta. Y también agradecerle a los libros que nos envía siempre la Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande, que son nuestros principales acompañantes a lo largo de todo este año. Este año 2013, que la verdad fue muy gratificante. Tal vez en algún momento hagamos algún balance de lo que sucedió. Algunas de las cosas de las que vamos a hablar es de las notas que hemos tenido a lo largo de este año, la gente que nos visitó, las obras de teatro, los discos nuevos, las producciones. Para este programa es un hecho valorativo la cuestión de que nos hagan llegar un disco, la cuestión de que nos pidan una nota. Y muchas otras cosas. Nostalgias de Santiago, hoy vamos a tener alguito de quichua, el quichua santiagueño, así que esperamos a oyentes. Muy bien, que se comuniquen al 4227-0037. Les digo así despacio, así lo pueden anotar, claro. ¿Cierto? 4207-5264. Si llamas del interior, has de poner el 011. ¿Y cuál es la página web? La fmlatecno.com.ar. Nahuel Vallejos, venite con un cuartito de helado, dale. ¿Estás escuchando el programa? Un cuartito o dos le pedimos. Dos, no alcanza. Un kilo, boludo. Por lo menos. Lucero dice si no un kilito. Un kilito. Está escuchando el programa y dice, se derriten las cortinas, dice. Ay. Y corre, las ponelas para lavar hoy, negrito. Debe ser la mugre, por eso se derriten. Claro. Arranca, Raíces de mi Tierra. Dale nomás. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte. Es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. En este programa escuchás chacarera, cato, samba, escondido, trova cubana, chamamecito y vidala. ¡Allá va lo que falta! Si estás ahí, llamanos 4227-0037. Si estás lejos, marca el 011. Somos Raíces de mi Tierra. Música. En muchas leguas no hay otra más churita. Sus grandes ojos parecen luceros, dos quejucisas que adornan mi sendero. Pero se muestra lejana como estrella. De cuando en cuando se va a la represa. Cuantito llego, sonriendo se me aleja. Es el regalo de una diosa divina. Labios de grana, mielcita de quella. Cuando sonríe, ay Dios, qué cosa bella. Y agita mis sueños, ay si pudiera ser un día su dueño. Intento hablarla pero no me deja, cuantito llego sonriendo se me aleja. Frente al mar, mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de amor, prestidigitan bajo un halo de luz. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Ternura de tu acuario. Así la luz quisiera en ser, olas impalas recorrieran tu estanque. No volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Se ha vaciado también, en los sueños se cobijan del rubor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír, no es necesario más, ya se ve los tigres en la lluvia. Después de escuchar la canción, me puse a leer a Hamlet, de su libro Poesía Necesaria, uno de los libros de la editora Patria Grande. Perdurar. Nadie puede darnos un día feliz si no lo hacemos antes florecer, adentro nuestro, así como los árboles tienen la primavera en las raíces. Y me quedé pensando en que a veces esperamos del otro y demandamos en el otro lo que tenemos que construir desde nosotros mismos. La memoria tiene que ver con eso. La memoria es tan frágil, tan selectiva, que nos debemos una práctica, un ejercicio tal vez arduo de concentración para no perderla. Los libros de la buena memoria es un temazo del Flaco Spinetta, che. Lo cantó Peteco Carvajal. Lo grabó en el disco Aldeas. Y qué lindo para empezar esta trincherita radial, que no por nada se llama trincherita. Horacio Vanegas antes, desde El Color de la Chacarera, y por Fortunato Juárez y Orlando Jerez, que hicieron juntos Paisanita de mi Pago. Ashpaispa sapisnin, ishkay chunka sugniok yayin. Sacha, sacha, mantamuni, porque me ha traído la suerte. Kikinta, kunayakani, santiagueño hasta la muerte. Raíces de mi tierra, desde hace 21 años. Estamos en Raíces de mi Tierra. Que mishki andar por el pago, pisando el suelo querido. Son coita, causar y chispa, rastreando tiempos perdidos. Soy Don Shigu, me reconocen. Imaina Purín, Kisiana Susni. ¿Cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no nos olviden. Tuku y no Kaiku, Tiaiku, Yuya Susni, Kihamkunata. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra todos los sábados a la misma hora. Destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Intigüeras, achayashpa, todos andan por mi cuerpo. entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. Primero voy a decir buenas tardes. Algo. Media loca. Vamos a pasar los números de teléfono primero. 4227-0037. O al 4207-526664. Y llamás del interior. Debes marcar el 011. Es fmlatecno.com.ar. Bueno. Pero vamos a dejar de hablar nosotros también, porque si no nos van a empezar a criticar a nosotros mismos. Espacio publicitario. Hola, soy Papá Noel y necesito tu ayuda para seguir repartiendo el espíritu navideño. Por eso te invito a sumarte a la Aldea Mágica para que vivamos un momento único. Coca-Cola te espera el domingo 15 de diciembre en el Polideportivo Municipal La Patriada, Avenida Novak, entre Bonn y Budapest, Florencio Varela, de 16 a 20:30 horas. Habrá tiendas con actividades navideñas, podrás saludar a Papá Noel, encendido del arbolito y muchas sorpresas más. Entrada libre y gratuita sujeta a disponibilidad de localidades. Con tu participación, contribuiremos con esta gran cadena de buenas acciones, dejando un legado en una comunidad de Tucumán. Coca-Cola, destapá felicidad. Fin de espacio publicitario. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Yo esta semana pensaba en que hace poquito, más de un año, se pudo lograr este sueño. Y no se lo dije a mi papá. Ni yendo a la casa, ni llamando por teléfono, pero dije, en estos días va a ser un añito de este logro. Nostalgias de Santiago, el disco conceptual. ¿Se acuerda, don Shibu? La verdad que sí. Bueno, yo estaba preparado para arrancar con algo que se me vendría desde adentro, ¿no? Y bueno. Este disco salió desde su adentro. Y sí, verdaderamente es así. Es así, Tata. Para mí es un disco muy profundo. Que hasta yo a veces cuando lo escucho en la radio o en otros lugares no alcanzo a entender cómo llegué con los relatos, con las palabras para llegar al final con el mismo volumen de voz, ¿no? Sin caerme, porque hay momentos donde uno se debilita y cuando la debilidad te agarra en la garganta, se te cae todo. Sí. ¿Lo escuchamos? Bueno, vamos. Nostalgias de Santiago. Una mirada hacia la vida montaraz. Infancia, valores y principios en el monte santiagueño. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal. Nostalgias de Santiago. Idea y realización. Segundo Fermín Maldonado y Karina Maldonado. Llego monazos a Imanta vivir. Nostalgias de Santiago. Y un día le dije, ¿qué tal Purinqui Don Shigu? Que quiere decir, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Y me contó que nunca pudo olvidar su infancia en medio del monte, en su rancho de adobe, y empezó diciendo así. Muchas gracias Hablando de dar las gracias, yo me levanto bien tempranito como todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa bien patente mi pago, como siempre, mi mamá, mi tata. Yo soy un hombre nacido en una provincia como Santiago del Estero, con mucho orgullo. Un lugar llamado Sabagasta, departamento Salavina. Nacido en un rancho de adobe, en un catre de tientos. Orgullosamente lo digo esto porque les estoy dando gracias a mis padres, que lamentablemente ahora no los tengo, pero sí desde aquí les estoy mandando un beso grandote para los dos, porque no los olvido nunca. Y toda su forma de ser, las cosas que me decían, los tengo grabados en mi mente. Por eso este momento, a lo mejor un poco triste, pero a mí me pone orgulloso de recordarlos como hago cada vez que voy haciendo paso a paso por todos los lugares que ando. Los llevo conmigo. Por eso les digo a ellos y a todos ustedes por estar escuchándome. Muchas, pero muchas gracias. ¡Amo Chunya! Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerito y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostenga firme el arcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. ¡Perfecto! Que venga la segunda, muchachos. Orgulloso de mi herencia por mi padre, soy hachero, labrador y cosechero de las huellas andador. En el alma llevo el quichua que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado tata Dios. Digo que soy santiagueño en mi pago y donde quiera, en Vidala y Chacarera canto mis coplas de amor. Mientras me sostenga firme el arcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores ni a llorar mi corazón. Gracias, clave santiagueña. La mirada paciente, carita arrugada, las manos sufridas que hacen múltiples tareas. Hoy Don Shigu nos habla de su mamá. Tú eres la imagen de mi alma, de lengua costa. Mi mamá, mamá, y le decíamos nosotros todos los chicos. Momentos duros para hablar de la madre, porque madre es todo. La madre es lo mejor que tenemos para seguir recordando, para seguir con ellos. Mi mamá, yo desde el vientre de ella seguramente venía hablando quichua porque los escuchaba. Pienso ahora todas esas cosas y a veces no creo, a lo mejor, ¿por qué nos dejaron así en el mundo ellos y se fueron? Me acuerdo como si fuera hoy, mi mamá se levantaba tempranito, quebrajeaba las leñas para hacer el fuego en la cocina, calentar el agua para que nosotros fuéramos felices. Seguramente nos miraba uno por uno en la cara, a lo más chiquito le lavaba la manito, le lavaba la carita, lo peinaba y después hacía un mate cocido para todos. Y tomábamos a lo mejor de un solo jarro, tres, cuatro chicos, pero éramos tan unidos y tan felices que agradezco a Dios de que mi madre nos haya criado así y con toda humildad como ella nos crió. Sigo siendo, mi deseo es ese. Mi madre era doctor, era mi maestra. ¿Qué puedo decir de ella? Todo, todo. Con palabras a veces no se puede llegar a decir lo que una madre te enseña. Quedan grabadas en tu mente tal vez las palabras. Dios se me hace imaginariamente que la veo, hasta me acuerdo el color de vestido que tenía. Esas cosas me quedaron a mí para que yo siga en este mundo, con esta vida, recordándola siempre, en todo momento, día y noche. Cada vez que me encuentro solo o cuando uno se encuentra solo, son los momentos más oportunos, digamos, para que uno se ponga a pensar en sus cosas. Por eso, mamá, y desde aquí, un beso grandote para vos y en el recuerdo, siempre para tus hijos. Muchas gracias. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. El disco conceptual, el logro de Don Gigu, sus sueños, los relatos de su vida, sus inquietudes, su visión de mundo en un disco, lo logró Don Gigu. Se llama Nostalgias de Santiago. Lo podés conseguir hablando con nosotros en horario de programa, y si andás por Capital, sobre Avenida Corrientes 1543, adentro del Centro Cultural de la Cooperación, hay un lugar chiquitito, chiquitito, donde trabaja Julio Lozano. Beso enorme para vos. En la disquería Silbando Discos también tienen ejemplares de este material. Emoción cuando se lo escucha, Disco fuerte, y eso que lo escuchamos 80.000 veces. ¿Algo para agregar, cortito? No, basta. Ya está. No, es que me pasa cada vez que escucho en alguna radio, me pasa a mí. Vuelve la emoción, ¿no? Prefiero hacerlo a lo mejor personalmente. Por eso, como dije hace rato, no alcanzo a entender cómo llegué a decir las últimas palabras. Qué bueno lo que dijo, ¿no? Prefiero hacerlo en vivo y no escuchar el disco. Hay mucha... cuesta abstraerse de ese protagonismo que hay. Soy yo el que está diciendo eso, ¿no? Es difícil, es raro. ¿Cómo hice para decir eso? Y después me emociono peor escuchando. Y bueno, qué va, ya está. Y encima es verdad, se le llenan los ojos de lágrimas. Sí. Escuchamos del disco, primero La Infancia. Es un disco que tiene todos relatos con título. El primero que escuchamos se titula La Infancia y está acompañado por La Clave Santiagueña, que cantaban de mis mayores. La primera chacarera que Don Shigu le puso música. La letra es de Juan Carlos Carabajal. Y en segundo término escuchamos el relato Mi Mama. Obviamente habla de la mama, de mi abuela Juliana. La imagen de mi alma, la vida a la que acompañó, que cantaban los nocheros santiagueños, recopilación de Don Shigu también. Don Shigu en sus nostalgias de Santiago. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Yo sé mi nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio Publicitario. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales, en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menepache, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infovia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Fin. Espacio Publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Santaires presenta Santaires 30 años. Martes 17 de diciembre, 20:30 horas. Sala de videoconferencias de la UTN FRA. Acústico en vivo. Entrega de su nuevo disco. Santaires 30 años. Martes 17 de diciembre, 20:30. Ramón Franco, 5050, Villa Domínico, altura Avenida Mitre al 5100. Entrada libre y gratuita. Calorcito en Buenos Aires, 34 grados 4, la temperatura está aumentando, y eso que todavía no cumplimos una hora de programa. Faltan 6 minutos para las 3 de la tarde y arranca la primera rueda de Agenda Cultural de este fin, principio de diciembre y finales del 2013. Sí. Esta noche, sábado 14, a partir de las 21 horas, fiesta por la unidad latinoamericana, música en vivo, comida latinoamericana y barra popular. Esto va a ser en Avenida Boedo 1909. Podés rescatar más información en la página www.unidadlatinoamericana.org. Los cumpas Matías Basualdo y Eugenia Santorum están también trabajando allí. Gracias, chicuelos, y que sea una gran noche. Bien, yo tengo a Lisandro Aristimuño, cierra su gira hoy justamente, gira 2013, Teatro Gran Rex, sábado 14 de diciembre, 21 horas. últimas localidades, entradas en la boletería del lugar, es Corrientes 857 o por sistema Ticketek. Tengo que contarles que está terminando el año y nos vamos con Santiago a pleno. Premio a la trayectoria a Mario Paz. El artesano y luthier santiagueño recibe el premio a la trayectoria artística que otorga el Fondo Nacional de las Artes, Secretaría de Cultura de la Nación, en el rubro Expresiones Folclóricas Artesanías año 2013. ¡Ay, qué mal! ¿Hoy es 14? Uh-huh. Esto ya pasó. Ya fue. Habrá estado lindo. Habrá estado re listo. ¿Viste cómo pasa a veces que está todo por meter? Ya está, chicos. Bueno, pero tengo otra algo... santiagueña. A ver, dale. Es para esta noche. Ajá. Los Manceros Santiagueños, con artistas invitados, Rally Barrio Nuevo, Jairo, el Ballet Salta, Cuti y Roberto Carabajal, están cerrando este fin de año en el Luna Park. Che, ¿quieren uh-huh. ir? Mirá. ¿Quieren ir o quieren ver al Chino Maidana? Yo, perdonen, tengo compromiso con amigos y voy a ver la pelea del Chino Maidana hoy en la noche, uh-huh. pero me invitaron. ¿El Chino Maidana? No, ojalá. Ah. Me invitaron a Luna Park para ver a los Manceros, la leyenda viva, 53 años de grupo. Así que esta noche van a estar en el Luna Park. A ver, para que quería ver un cacho de data por el horario, ¿viste? Pero uh-huh. no está, en semejante gacetilla. Uno de los grupos más sencillos y auténticos, sí, Onofre Paz, fundador del grupo, junto a sus compañeros Guillermo Fatiga Reynoso, Alfredo Alito Toledo y Martín Paz, son la sangre misma del pueblo argentino. Bueno, andate temprano porque esto debe arrancar a las 20:30, 21 horas. Poné. En el Luna, los Manceros esta noche. Bien, Raúl Barbosa en Café Vinilo, jueves 26, sábado 28 de diciembre, terminando el año, y jueves 2 y viernes 3 de enero, año que viene, ya Café Vinilo, esto es Gorriti, 3780, Palermo. Tengo por acá, a ver si corresponde, la Orquesta del Arranque va a estar cerrando su año en el Café Vinilo, ya lo hicieron anoche y les falta dos viernes más, el 20 y el 27 de este mes a las 21 horas en Gorriti 3780. La Orquesta del Arranque, que con 17 años de actuaciones ininterrumpidas, grabando recientemente su primer CD-DVD en vivo, que será presentado en el 2014, después de realizar un ciclo en el CAF junto al reconocido cantautor Kevin Johansen y de una serie de presentaciones tanto nacionales como internacionales como Chile y Brasil, van a cerrar el 2013 mediante un ciclo de 3 recitales consecutivos en estas 3 fechas. Como invitados, anoche estuvieron Juan Villarreal y Marco Antonio Fernández. El viernes 20, Alejandro Guyot y Darío Barossi, y el 27, Rodrigo Perelstein y Guido Iacopetti, o Iacopetti es. No sé si es una I o es una L. La Orquesta del Arranque, todavía no tengo el disco. Me pedían nota, pero le dije a su prensa que vamos a pasar, darle manija a la gacetilla. Así que esperamos el disco, pues se ve, son un montonazo: 3, 4, 5, 6, 7, 8 pibes. Orquesta del Arranque. Perfecto, tengo la última. Juan Falú celebra sus 50 años con la música. Pedazo de disco nuevo, Sábado 21 de diciembre, 21 horas, en el ND Teatro, Paraguay 918 de la ciudad de Buenos Aires. Podés comprar las entradas ahí o por el sistema PlateaNet. Y para este martes 17 de diciembre, esto es una invitación para el público, pero sobre todo para los periodistas de Zona Sur. Santaires presenta Santaires 30 años, este martes que viene a las 20:30 horas en la sala de videoconferencias de la Facultad Tecnológica. Con entrada libre y gratuita, con un acústico en vivo, se van a llevar el disco todos aquellos medios de comunicación, tanto radiales, televisivos como gráficos, que participen, se llevan el disco nuevo Santaires 30 años, a no perdérselo, martes 17 de diciembre, 20:30 horas, Ramón Franco 5050, Aldura, Avenida Mitre, al 5100, Domínico Avellaneda. Cerramos acá la primera rueda de agenda cultural del mes de diciembre. Vamos a escuchar, y con esto creo que ya nos vamos a la pausa, Lu, vamos a escuchar al Chango Espaciuc, Chamamé Crudo, es el disco, el Chamamé, dos Chamamé. Eustaquio Miño se llama. Eustaquio Miño es el autor, Gato Moro, y después de Chango Espaciuc, El Monte. Cortito es ese segundo tema. Con esto cerramos la primera hora y seguimos en vivo hasta las 5.